Bienvenidos a Los Hijos de Namek. En el programa de hoy hablaremos sobre la película de Blade Runner. Para la tertulia contamos con Julio, estudiante de filosofía. Me ha encantado de estar aquí con vosotros. Por otro lado tenemos al Dan, estudiante de arqueología e historiador. Buenas noches, gracias por el vino. Tenemos a Sopi, psicólogo. Buenas noches, saludo a todos. Y finalmente tenemos a Pablo, un gran entusiasta y entendido del cine. Hola, bien hallado sea este. Yo directamente iría a hablar un poco ya del grueso del tema, que es Blade Runner. Y no sé, podemos empezar un poco por qué es lo que más le fascina a cada uno de los contertulios de la película. Empezamos por quien apetezca más, quien tenga así más iniciativa. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más me gustó de la película? Bueno, pues yo diría que me gusta mucho de Blade Runner esa estética vieja, añeja, de la ciencia ficción de los 80, ¿no? Que estás viendo la película, sabes que está orientada en el futuro, ¿no? Que se basa en una realidad futura, pero sin embargo, ¿no? Como que los medios son todo puro cacharro y son todo muy toco, los ordenadores, la tecnología, incluso los vehículos, ¿no? Eso lo hace un retro ahí bastante guay, ¿sabes? En vez de presentar un futuro aséptico, presenta un futuro un poco cochambroso, por así decirlo, y steampunk y con vapor y con cosas así, pero, ¿no? Más allá de eso es por la propia imaginación que tendría el Bobeto Ridley Scott y la gente que hacía ciencia ficción en el momento sobre cómo sería su propia tecnología del futuro, ¿no? Sí, pero es curioso. Sí, perdón, Julio. Toda utopía y toda distopía son una expresión de la época, de cada uno, de los problemas que hay en cada época. Y, por ejemplo, los problemas irresolubles que se podrían ver en Blade Runner es unas poblaciones supermasivas, ciudades constantes, un mundo dominado por Asia, que es a mí de lo más llamativo que me pareció de la representación que hace. Sí, pero es curioso, por ejemplo, que pese a todo ese mundo así futurista, ¿no? Porque es una especie de película que en cualquier momento de la historia creo que puede parecer una película futurista, aunque la veamos dentro de 20 años posiblemente nos siga pareciendo futurista. Es, por ejemplo, el hecho de que la gente va en bici por medio de la ciudad, ¿no? Pese a que haya naves, ¿no? Cierto. Sigue existiendo bicis, por ejemplo, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es como que pese a todo, pues existe esa cochambre, ¿no? Esa especie de, pues eso. Basura. En vez de ser un futuro así tan aséptico, blanco, así o limpio, como nos quieren pintar muchas veces, fue, digamos, un poco. Básicamente. En la primera película. El futuro sí. Que plantea Blade Runner es posapocalíptico. O sea, se supone que hay una guerra nuclear y eso es lo que queda de la mitad de Estados Unidos. En la novela ya te plantean de que ha habido una guerra nuclear con una nube radiactiva y que la gente ya ha tenido que emigrar a otros planetas. A Marte, principalmente. Claro, y la gente que se queda, ¿no? Lo que se ve, la película no lo explican, pero la gente que se queda son los infectados, ¿no? Que son como una especie de subnormales, ¿no? Los catalogaban como. Sí, cabezas de chorlito. Eran putos, sí. No aptos para la reproducción, ¿no? Al final, o sea, en Blade Runner hay pobres y la gente que se queda en la Tierra. Sí, porque una de las diferencias que hay con la película es que en la película hay una población gigantesca. O sea, tú ves Los Ángeles y hay chinos, uh-huh. hay muchísima gente. Y a diferencia con la novela, es que en la novela en la Tierra ya hay poquísima gente, que hay muchísimos edificios gigantescos, igual viven solo dos gatos ahí en esos edificios. Ahora que ha sacado el tema de los edificios, ¿qué os parece la arquitectura de Blade Runner? A mí, por ejemplo, me recuerda bastante un poco a la arquitectura del Reichstag, por ejemplo, ¿no? Ese brutalismo, esos edificios enormes también, un poco, ¿no? Me parece que hace alguna referencia así a lo germano y a la vez hace una referencia clara a la ciencia ficción de Moebius, claramente, ¿no? De esas ciudades futuristas, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros, ¿no? La arquitectura y el edificio de la compañía de androides, que no me acuerdo ahora, es un figurat, es una pirámide, entre una pirámide egipcia y una pirámide ahí como mesopotámica, ¿no? Sí. Pero bueno, entiendo lo que dices, Alberto. O sea, esa monumentalidad, esos edificios brutales y gigantescos. Muy, muy marcados por el funcionalismo, ¿no? De esa sociedad de consumo, de producción. Sí. sería sí. Un poco la línea estética, ¿no? De hiperfuncionalismo de los edificios. Pero al mismo tiempo sí. Hay un contraste importante, porque el edificio donde vive el... Decker. No, el otro personaje. Ah. Tyrell, joder. No, que es un teatro abandonado y eso lo vive él. J.F. Sebastian. Exacto, tío. Sebastian. Un edificio abandonado que no vive nadie. En el que solo vive él, o sea, al final... Sí, precisamente yo creo que es eso, que combina muy bien esos dos mundos, ¿no? Porque están, digamos, ¿no? La calle es todo como una especie de mercadillo con comidas, con humo, con tal, ¿no? No es tan distinto a un mercadillo que podemos encontrar en una gran ciudad del mundo, pero a la vez también tiene esa especie de monumentos, ¿no? A la arquitectura brutalista y a la tecnología, ¿no? Combina muy bien ambas partes, ¿no? Digamos, una parte más, digamos, eso, más técnica y otra parte también más así, más cochambrosa, ¿no? Más... De chatarra, sí. Esa cochambre convive, o sea, vive en el esqueleto de lo que fue una ciudad totalmente funcional, ¿no? O sea, ellos se han hecho sitio, ¿no? Y entiendo igual eso que dices del mercadillo, en ese rincón, ¿no? Se hacen sitio del viejo esqueleto de la ciudad y, bueno, y es prácticamente lo que viven en la novela, ¿no? Igual, por ejemplo, en la tecnología que utilizan también se nota bastante, ¿no? Por ejemplo, esas máquinas que tienen para ampliar fotografías, que van seleccionando cuadros, ¿no? De la fotografía, que es físicamente imposible que se pueda hacer eso con una fotografía. Y a la vez combinado con esa especie de chatarrería steampunk, ¿sabes? Que tienen como los mercaderes y los mercenarios, ¿no? Y muy Mad Max incluso. Sí, sí, hombre, hay referencias claras, yo creo, ¿no? Es incluso retro dentro de lo futurista, es decir, estaba orientado en el futuro, pero ya era retro en los 80 cuando salió, esa estética ya era retro, es decir, era retrofuturista, digamos. Sí, sí, totalmente. También, hablando de los edificios gigantescos de los que hablabas, Alberto, también hay que tener en cuenta que es un reflejo, por ejemplo, el de Tyrell, el de la empresa de los androides, es un claro reflejo de la personalidad del propio Tyrell. El tío es un megalómano que se cree, no sé, un dios en la Tierra, y también se ha creado su efigie personal, ¿no? A su imagen. Es tan grande como su ego, prácticamente. Efectivamente. Y en general las ciudades son como una ruina de una especie de pasado, así que era más o menos glorioso, pero ese pasado también era una ilusión por el futuro, por el progreso, ¿no? Que es una ruina al final. Sí, conllevó a eso al final, ¿no? O sea, hubo guerra nuclear y vamos. El escenario en el que sitúa la película es un escenario muy trágico. De principio ya. Y la estructura también es bastante trágica, yo diría, de la película, cómo se desarrolla. A mí en general lo que más me gustó de la película es el personaje de Carl, la verdad. En plan, todos los giros que tiene el personaje. En principio la introducción, yo de la novela recuerdo muy poquito, pero en la película recuerdo que se le presenta como una especie de test de Turing. Un test de Turing es algo que formuló Turing, que es para probar si una máquina, no que pueda pensar o no, sino que pueda hacer pensar a otra persona que piensa la máquina. Él es como ese test de Turing, él es el que comprueba si esas conciencias son replicantes o son humanas. Pero al final no se acaba sabiendo, ¿no?, si la propia conciencia de él es una máquina o no. Bueno, ese debate es lo que me fastidia. Yo creo que sí que se acaba. Vamos a meter en eso ahora, en ese debate, ¿no? Segundo, simplemente comentar que precisamente lo que demuestra es que los replicantes son más humanos que los humanos. Mejor que humanos, ¿no? Se pone en duda el límite de la conciencia. La película lo está poniendo en duda constantemente a lo largo de la película. Sí, en la novela prácticamente sí, es el test Boonkamp, ¿no? Pablo se llamaba. Mira, perdonad, antes que estabais hablando de la estructura de la ciudad, quería decir una cosa, pero no quería interrumpiros. Nada. Recordar que esta película es la primera que nos presenta un futuro gigantesco con una estructura que te cagas, pero oscuro. Antes en el cine se había tomado este futuro, pero de manera gigantesca, pero muy limpia. No sé si habréis visto Metrópolis de Friesland. Sí, es una referencia clara. Sí, sí, efectivamente. Y por poneros otro ejemplo, es que Ridley Scott, durante el rodaje, a Douglas Trumbull, que eres el diseñador de efectos digitales, de las maquetas, el que diseñó toda la ciudad, que ya había trabajado con Kubrick en 2001, Ridley Scott le dijo... Porque este tío había trabajado en una película que se llama La fuga de Logan, que te presentaba un futuro gigantesco pero muy limpio. Y Ridley Scott le dijo, no quiero que se parezca nada a La fuga de Logan, quiero que sea oscuro, cochambroso y gigantesco, y que parezca aterrador. Y nocturno. Sí. Es una película profundamente nocturna. Y... Es un poco como Ultramente también, que encajaría en esas películas de ciberpunk, o bueno, novelas de ciberpunk más bien, que definía ya el cielo como un televisor sin sintonizar. Uh-huh. Es un color así gris, sí, tecnológico. Eso es de luz artificial. Eso es de Neuromante, ¿no? Eso, Ultramente, dije, me confundí. Neuromente, sí. Creo que será, ¿no? Con respecto al debate de si los androides son más humanos que los humanos, obviamente sí que se trata durante toda la película si el test boy camp funciona realmente o no, pero estoy muy en desacuerdo con que sea un test de Turing. O sea, no se parece al test de Turing en absolutamente nada, porque el test de Turing es sobre si una máquina piensa. Aquí lo que están realmente evaluando es si una máquina tiene sentimientos. Empatía. Ya saben que sí, piensa, asume, o sea, ya saben que ellos son capaces de tener raciocinio. Lo que no son capaces, o sea, lo que los androides no son capaces de tener son sentimientos, al menos hasta Rachel, que es un cambio y una evolución en esos nexus. Pero ojo, ojo, porque aquí hay un problema grande con qué entendemos por pensar, ¿no? Porque realizar cálculos computacionales que están programados para tener miedo a la muerte, cierta gente parece no es pensar. Suficiente pensar. Ser capaz de anticipar que vas a morir y actuar en conforme a ello, ¿te parece pensar o no? Es una buena pregunta, la verdad. Hombre, yo la tendría clara la respuesta. Mira, ahora que has sacado el tema de la muerte, eso es por una de las razones que Ridley Scott quiso hacer la película cuando leyó el guión, porque antes de que aceptara el guión de Blade Runner para dirigirlo, el productor Dino De Laurentiis le ofreció la adaptación de Dune de Frank Herbert, que antes Jodorowsky intentó hacerla, pero al final eso no llegó a nada. Y en ese momento en que iban a empezar la producción de Doom, a Ridley Scott se le muere su hermano mayor de cáncer. Tony Scott. Y eso es lo que trata el tema de esta película, que es la lucha contra la muerte, que es lo que refleja el personaje de Roy Batty, que ve que él y sus compañeros están muriendo porque no tienen un remedio, y eso de lo que hace de que vayan a la Tierra a buscar un remedio para conseguir sobrevivir. Yo había estado mirando información, bueno, mirando. Lo que me llama más la atención de la película es ese tema de la empatía que está presente durante toda la película, y me he parado a analizar un poco que realmente lo de la empatía... Es en dos sentidos el tema de la empatía en la película. Es decir, por un lado, el propio Deckard no tiene simpatía hacia, o sea, no tiene empatía hacia los replicantes porque los ve como objetos y no como realmente humanos, que eso es un debate aparte. Y por otro lado, los replicantes se creen tan superiores a los humanos en todos los aspectos que tampoco sienten la menor empatía por ellos. Matan a quien se les ponga por delante con tal de obtener su objetivo. Y no es hasta... Por una parte, que Deckard se enamora de Rachel, que es una replicante, y ve que Rachel está realmente enamorada de él cuando empieza a sentir empatía por ellos y afirma que le cuesta matarlos. Y por otro lado, es Roy Batty, al final del todo, cuando lo salva, cuando es capaz de ver en los ojos de Deckard o en Deckard que siente el mismo miedo a morir que siente él, cuando realmente se da cuenta de que no son tan diferentes porque unos sean replicantes y otros humanos. Y es... Básicamente, toda la historia de la película creo que, bueno, desde mi punto de vista... Gira en torno a eso. Gira en torno a esa historia. De cómo va cambiando las dos, de cómo cambian las dos puntos de vista. Claro, todo esto desde mi punto de vista también. Tan subjetivo no, como... No, sí, sí, a mí me parece que lo has resumido genial. No, me parece muy interesante, nunca me lo había planteado así. Simplemente lo que me planteaba era la propia duda sobre la propia humanidad de Deckard, que siempre es algo que te quedas un poco rayado, en plan... Porque en el libro, bueno, como que no llega a haber amor entre este androide y entre Rick, pero sí que es cierto que su propia vida, cómo está conducida, su propia manera de relacionarse, te plantea la duda totalmente durante toda la novela, incluso fenómenos que no comparte con el resto de humanos, que es como conectarse a una máquina ahí de empatía súper rara, de la que luego podemos hablar si interesa, tampoco llegaba a sentirlo, ¿no? Entonces siempre se plantea, ¿no?, que hasta qué punto era humano, ¿no? A mí se me planteó esa duda leyendo la novela, no sé si a ti, Pablo, personalmente... Sí, es que leyendo la novela ves que, a diferencia con el Deckard de la película, el del libro mata androides para conseguir dinero para poder comprarse un animal real. Porque el tío tiene una, ¿cómo se dice?, tiene una oveja eléctrica y el tío quiere deshacerse de esa oveja y conseguir un animal real. Porque no existían los animales en ese... En la novela, ¿no? No, no, no, es, no hay animales. Existen animales reales, solo que como la gran mayoría por la guerra se han extinguido, tener un animal real es un objeto muy valioso, pero muy caro. Ajá. Y la mayoría de la gente tiene réplicas androides de animales. Claro. Por eso aparece el búho, ¿no? En la película, no sé si os acordáis, cuando llega a la empresa de este señor, aparece el búho, ¿no? Y Deckard se sorprende, en plan, wow, parece real, ¿no? No sé si os acordáis de esa escena. Sí, pero de todas formas en el libro explica, ¿no?, que los búhos son los primeros en morir, con lo que es como una especie de toxina, de pelusa blanca, de contaminación, los primeros en caer fueron las aves y bueno, luego van cayendo progresivamente todos los animales. En la película se ven pájaros, ¿eh? O sea, sí que hay animales en la película, por lo menos. Es distinto. Yo recuerdo ver escenas con pájaros. Se ven animales. En la película hay animales, pero todos son artificiales. O sea, no sale ninguno que sea real. Vale. Es lo que iba a plantear. En el mercado sí que se ven animales, pero en teoría... Claro, hay un vendedor de serpientes, todos... pero es un vendedor de serpientes artificiales. Claro, vale. Pensaba que alguno de los pájaros, como se veían algunas veces revoloteando ahí, parecía muy reales, parecía muy... No daba la impresión de que fueran replicantes, bueno, androides. Para saberlo solo tienes que mirarle los ojos que brillan, que eso Ridley Scott ya les puso ese detalle de que los ojos brillan, eso dice que ya son artificiales, que son robots. Sí, se ve el búho y el de los propios replicantes de la película también. Pero no en el de Deckard, no los de ojos de Deckard, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa porque, a ver, a Deckard en ningún momento lo vemos que tenga los ojos brillantes, pero hay una escena que es cuando está con Rachel, el tío está desenfocado, y le ves la cara y los ojos le están brillando y de momento se le vuelven normales. Y eso dicen que es un detalle que quiso poner Ridley Scott para decir que este tío en realidad es un replicante. Bueno, claro, aunque no entiende la novela como le sale de los cojones. ¿El propio leyó a Philip K. Dick alguna vez? Pero yo creo que eso es un detalle... Que señala al final lo que decía Sopi, ¿no? De ese límite que el ser humano trata de imponer en ese conflicto entre lo natural y lo artificial para diferenciarse de las máquinas. A mí me interesa mucho saber, Sopi, que estudia psicología, en general, ¿qué opina de este tipo de teorías sobre la mente computacionales? Que se le llama así como internistas o algo así, tengo yo entendido. Que entienden la mente, el cerebro, como un sistema computacional, perfectamente comparable al de una máquina. Te puedo decir con el 100% de acierto que de momento hay gente que interpreta el cerebro como tal, pero es incapaz de replicarlo. Claro. Sí que lo interpretan como células de procesamiento, están creándose constantemente nuevos proyectos para... Pues sobre todo lo que están intentando ahora mismo es replicar sistemas, es decir, cómo crear un programa de ordenador que imite al cerebro, pero que se comporte como la visión humana. Es decir, tiene que ser capaz de diferenciar los objetos, de reconocerlos a base de práctica. Teorías computacionales de la visión y cosas así, ¿no? Pero desde luego no es más que una teoría, porque a día de hoy ni se puede... extrapolar el procesamiento del cerebro humano a una máquina, ni se puede replicar a partir de una máquina el funcionamiento del cerebro humano. O sea, pero claro, eso en ciencia nunca supone una barrera, porque simplemente puede tratarse de una cuestión tecnológica que dentro de unos años se pueda resolver. Sí. No niega que eso no pueda ser así, sino que no tenemos medios para reproducirlo hoy. Y, perdón, no, era una pregunta. ¿Y de un animal o de, no sé, un cerebro de un mamífero simple se podría replicar eso? Sí, es bastante simple a día de hoy. Bueno, replicar el procesamiento, el funcionamiento. O sea, por ejemplo, se hacen pruebas con un calamar, que es un sistema nervioso por nódulos que apenas tiene complejidad, son 4 o 5 neuronas las que inervan principalmente al calamar, y entonces tú puedes hacer a base de con qué estímulo... ejecuta una respuesta. Pero claro, es un sistema que no tiene procesamiento apenas. No hay procesamiento de la información en ese sistema. Lo que estás haciendo es replicar un comportamiento, una acción-reacción. A nivel... Es que ahí quería llegar yo un poco por los experimentos que se están haciendo con animales, introduciendo, por ejemplo, dispositivos que alteren su comportamiento para realizar ciertos tipos de acciones o cosas por el estilo. Lo mental como inclusión de dispositivos. Pero esos dispositivos, bueno, hasta donde yo sé, tampoco soy un experto en el tema, tú no puedes crear un pensamiento a través de un dispositivo. Tú puedes hacer... Pero puedes crear un comportamiento. Sí, pero un comportamiento es levanta la pierna, o muévela adelante o atrás. O que el tiburón se dirija a tal sitio. ¿Que se dirija a dónde? Hasta donde yo no sé. O sea, esos típicos experimentos militares con animales. Sí, esos experimentos de la DARPA que nadie sabe cómo son. O sea, sí, está muy bien como teoría, pero, sí. Pero a ver, repito, hasta donde yo sé, eso, muchos sistemas para visión, sobre todo para ser capaces de replicar el sistema visual o algo así. Sí que es verdad que obviamente hay un problema de tecnología, simplemente, y que seguramente con el paso de los años y que aumenten los niveles de computación, seamos capaces de replicar pequeños procedimientos del cerebro. Pero lo más extendido a día de hoy, es que no solo las neuronas individuales procesan la información, sino que sean grupos de neuronas grandes, claro, que inervadas al mismo tiempo, en funcionamiento al mismo tiempo, sean capaces de replicar sobre todo sensaciones y pensamientos que has tenido en el pasado. Y eso es complicado, bueno, de replicar con una máquina. Repito, tienes toda la razón. A base de técnica, seguramente en algún momento seremos capaces de hacerlo. No, pero la cuestión es que a medida que se avanza también esa tecnología, se avanza más en el descubrimiento del cerebro, que cada vez es más complejo. Por eso se sigue haciendo y hay financiación para hacerlo. Que precisamente porque eso ayuda a descubrir. Las relaciones y redes son más grandes. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso me está proporcionando información valiosísima, claro. Sí, sí, sin duda. Pero creo que nos estamos alejando de la película. Sí, sí, lo sé. Mira, haciéndose esta pregunta, vosotros a estos seres, ¿cómo os gusta más llamaros? ¿Androides o replicantes? Pellejudos. Pellejudos, sí, está muy bien eso. Eso es un poco racista, ¿no? No, el de... sí, ¿habría algún tipo de diferencia técnica entre los dos términos? No. Son sinónimos, entonces es una cuestión Es cuestión de Ridley Scott, hasta donde yo sé, o de algún alguien de producción. En la novela les ha... Nexus 6 es el modelo. ¿En la novela, Pablo? En la novela los llaman androides y la manera de llamarlos ya... despectivamente. Andrillos. Andrillo. Y Ridley Scott dijo no, que... no le gustaba Andrillo. No, dijo, no puedo llamarlos ni robots ni andrillos, me tengo que inventar algo que llame más la atención. Y fue que el guionista David Peoples, su hija estaba estudiando ciencia en ese momento y estaba tratando el tema de... la clonación. De la clonación de células. Y entonces le dijo, oye... tengo este tema de réplica de células, ¿por qué no intentas meter esto? Y así existió el término de replicante. Con respecto a la terminología, volviendo un poco a Skinners o pellejudos, como los llama el jefe de Deckard, no pude dejar de pensar que es tal cual lo que ocurría con el esclavismo en la América, en los principios de nuestros queridos Estados Unidos. Porque no puede parecerse más al término niga. Utilizan ese término despectivo para hacerlo, para deshumanizarlos, para no llamarles realmente lo que son, o por un nombre que sí que tienen. Es un... ¿no? ¿No os lo pareció a vosotros también? Sí, sí, ahora que lo comentas... Totalmente, sí, sí. Sí, sí, son esclavos, sí, es lo mismo. Una de las lecturas que puede tener la película es precisamente esa, ¿no? Como, pues eso, el tema de racismo, xenofobia, tal, aplicada pues con los replicantes, ¿no? Totalmente. Sí. Con los sintéticos. Efectivamente, por el mero hecho de no ser biológicamente concebido, vaya. Sí, es la única diferencia, es verdad. Exactamente, Albert. Bueno, sí. Puedes decir que ha sido concebido de manera biológica porque ha habido unos procesos químicos que lo han formado y eso forma parte también de, ¿no?, del entorno, digamos, ¿no? De la biosfera. En un sentido estricto, sí, pero vale. Del otro, sí que es cierto que no han sido gestados, ¿no? Que yo creo gestados por, digamos, otro mamífero, ¿no? Esa es la diferencia, pero al fin y al cabo el resto es idéntico, ¿no? Y hasta hemos dicho que a veces hasta son más humanos que los humanos. Sin duda. Bueno, nada, quería decir que eso, que en la película se ve, la novela enfatiza más, ¿no? Cuando te hablan de la colonización de Marte, es tal cual, son colonos humanos que se van a Marte, que son aptos para seguir reproduciéndose y tienen a uno de estos, ¿no? Cada uno a su servicio. Entonces, ¿por qué trabajar si puedes estar en Marte con tu Nexus cultivando tu tierra? O algo así, ¿eh? Pero, entonces ese rollo tal cual, ese rollo colono americano con su esclavo o su sirviente robot, sí. Las máquinas como herramientas. Sí, bueno, sí. ¿Hasta qué punto son máquinas o no lo son? Claro. Mira, aquí hay una cosa interesante que quería tocar, es que, a ver, en la película, cuando la vemos, vemos a los replicantes, que estos, pensamos, estos tíos son súper peligrosos, son inteligentes, o sea, por decirlo así, son los putos amos. Son amenazantes, sí. Sí, vale, y en la novela vemos que somos seres, vale, sintéticos, son robóticos, pero que tampoco son seres que, vale, huyen porque quieren ser libres, pero... Tampoco es que parezca una gran amenaza, porque tú coges el personaje de Roy Batty de la novela y tú ves al Roy de la película y ves que es un personaje para recordar, y en la novela, por decirlo así, es un mierda. Es un nerd, es como un nerd. Porque no. Sí, es un farmacéutico en la novela, es un Nexus que es un farmacéutico. Y tú ves la película y tú ves este tío, dicen Nexus 6, un guerrero, mayor calificación de guerrero de combate, sí, o sea, que te inteligencia cague, superior. Y en la novela es un tío que es un mierda y es un farmacéutico, eso es lo que es. Bueno, sí, eran relativamente peligrosos como humanos, la verdad. Pero bueno, tampoco eran máquinas de matar, claro. Otra cosa de las que yo tenía anotadas, la relación Rachel-Deckard, esa relación sexual que a mí me pareció una violación en toda regla. Él la está... La agarra... La forcejea. Sí, forcejea con ella, sí. Le dice dime que me deseas, no sé qué. O sea, para mí, a mí me pareció una violación en toda regla. Sexo pues, no puede consentido, por lo menos. Puede ser entendida como tal, sí, sí, sí. Vale, tema fallido. Bueno, no, sí, replicante. A ver, y abro las puertas. El sexo con robots. Vamos allá, vamos a hablar de eso. Me parece muy bueno. Es un tema muy, muy tocho con el telón de fondo de internet. Y es un tema ya actual. Hay las sex dolls desmovidas, ¿sabes? Son robots que se les folla la puerta. Yo no me iría tanto a las sex dolls, que sería como lo más obvio a comparar, sino en general, pues cómo internet ha influido en el mundo sexual, ¿sabes? La tecnología, cómo afecta a la sexualidad. Estamos hablando de una película de los 80. Que en aquella época no había internet todavía. Quiero decir, es una... O sea, yo tampoco la recordaba, ¿eh? Pero he vuelto a ver la película y me ha llamado la atención, ¿vale? Que obviamente la estamos viendo desde nuestro punto de vista, pero yo creo que desde el punto de vista de entonces también es un poco... fuerte la escena, por lo menos. Sí, decir? Bueno, sí. Años antes se hicieron escenas con películas peores, o sea, se hicieron cosas más fuertes. ¿Escenas con así. Películas peores? Perdón, en películas se hicieron escenas más fuertes los años anteriores. ¿Y eso es una excusa de algo? No, pero te diría que no sé. Hay escenas de Blade Runner que son más flojitas que se ven en otras películas. Por ponerte un ejemplo, tú ves que forcejea a Rachel, pero tú ves una película como Perros de Paja del año 71 y ves una violación bastante explícita. Vale. No, yo no estoy diciendo que Perros de Paja no sea más violenta, que lo es. Sino que me pareció, hablando de Blade Runner, que esa escena... Es... Tú dijiste que eso para la época es fuerte, esa escena. No, no he dicho eso. He dicho que desde la perspectiva de entonces debería ser una escena bastante fuerte. ¿Que las hay peores? Sí. O sea, sí, ¿tú crees? No, me pareció muy obscena. Ahora no lo recuerdo exactamente. No, no es obscena, pero él la obliga. O sea, no es que sea obscena. No es Perros de Paja. Que digamos que utiliza su posición como humano, como superior para tirarse al robot, ¿no? Y como hombre. Sí, hombre. La primera es parece ¿pero eso. ¿Como ser humano o como hombre? No, como hombre. Es una, sí, es una mezcla, porque él le dice lo que ella quiere. O sea, él le dice, dime qué me deseas o bésame, ¿sabes? Le va dando las instrucciones para que ella haga cosas, o sea, muy. Y ella intenta irse de casa y él le bloquea la puerta. No la deja salir. Hay violencia, sí. Sí, es violencia. No me acordaba de eso. No, no es Perros de Paja, vuelvo a la misma. O sea, no es una violación abierta. Pero claro. Como que es una situación de violencia y de agresividad por su parte. No sé, me parece interesante. Y yo no la recordaba. Pero ¿dónde situarías el significado de eso? ¿Por qué está en el libro o en la película? No, yo me iría... En la película, en el libro no está. En el libro no está. Relativamente consentida, yo creo. Es una relación que de repente se atraen y nada, nos vamos a la cama. Pero yo creo que esto vuelve a hilar con el tema central, que sí, es al fin y al cabo que es consentir. Es algo que nace de la libertad, ¿no? De algo que no debería estar en las máquinas. Ella decide, relativamente, ¿no? Eso ella decide, ¿no? O sea, Ahí está ella dando... decide si tiene pensamiento. Pero ella tiene pensamiento. Pues así lo asume Philip K. Dick o... no sé. La premisa es que ella tiene pensamiento, porque además Tyrell lo explica, que él explica claramente que se le han implantado recuerdos para que ella sea capaz de gestionar las emociones, que es algo que los otros no se les hace, y por eso ocurre todo lo que ocurre en la película, porque el germen de todo esto es que los otros, a los replicantes normales, como solo tienen 4 años de vida, no tienen forma de gestionar los sentimientos y los pensamientos que crecen en ellos a medida que tienen vivencias. Lo que le pasaría a un niño que llora, tiene una pataleta y llora porque no sabe gestionar esas emociones. Lo mismo ocurre a los replicantes que tienen fecha de caducidad, que ellos no son capaces de integrar lo que les ocurre, y estos 6 o estos 5, porque es otro fallo de la película, les da esa intención de ir a la Tierra para solucionarlo. Ahora bien, Rachel sí que tiene esos pensamientos y esos recuerdos que le hacen saber gestionar mejor sus emociones, así que hasta cierto punto ella sí que es consciente de que eso es consciente. Ella puede aceptar esa relación, creo. Sí, no, sí que enfatiza bastante en el rollo de los recuerdos, ¿no? Creo que la propia novela también, ¿no? Sí, la novela también, sí. ¿No? La tarta unos recuerdos, unas vivencias. Pues no había caído, aunque los otros no tenían recuerdos implantados, la verdad. Pero eso lo decían en la peli, que Roy y los demás estos no tenían recuerdos. Porque yo recuerdo que... Tyrell dice que Rachel es un experimento y que se le han implantado los recuerdos. O sea, que se deduce que los otros no los tienen. Pero en ningún momento dicen que los tengan o que no los tengan. ¿Quién? Roy y los demás, coño. Pablo, si es un experimento, porque a ella se le han implantado recuerdos y es única... Pero dicen Rachel solo. Sí, ella, Rachel. Ya. Rachel es un experimento porque es la única que se le han implantado los recuerdos. Esa es su novedad, el experimento es ella. Si de ahí no deduces que los otros no los tienen, pues hombre, no lo dicen explícitamente, pero yo creo que no sé. Mira, ahora aquí, ahora haciéndote una pregunta, porque, a ver, la primera vez que viste Blade Runner lo estuvimos comentando bastantes veces. Tú decías que era una película que te parecía lenta y que no entendías muchas cosas. Y ahora, este segundo visionado, ¿qué te ha parecido? Pues mi opinión al respecto es bastante simple. Chicos, quien escuche esto, no veáis el Final Cut la primera vez. Ver esa película sin voz en off por primera vez es lo peor. Lo peor no, o sea, no puedo decir que, que todo el mundo no la vaya a entender, pero es complicada de entender, porque no entiendes a Deckard, porque si no entiendes a Deckard, que es el que te conduce en la película, eres incapaz de entender el resto de relaciones que hay entre los personajes, y es muy complicada. Ahora la he visto con voz en off, que es lo que debería haber hecho la primera vez, pero es difícil de encontrar, y resulta que... Obviamente entiendes mucho mejor la película, entiendes mucho mejor a Deckard, entiendes mucho mejor otras cosas, y no se me ha hecho tan lenta. También tengo que decir que no se va a convertir en mi película preferida nunca. Nunca, bueno. Pero le has visto nuevas cosas, le has intentado apreciar un poco más a este segundo visionado. Sí, creo que se ha demostrado que, joder, sí que se entiende muchas mejor. ¿Y la prefieres con voz en off? Sí. Bueno, pues yo te diría que yo prefiero el Final Cut. ¿Qué es la voz en off? ¿Y qué es el Final Cut? Hay 4 versiones de la película, ¿no? 4. Espera, la internacional, la de Estados la Unidos, nacional, el director's cut, la world print y... Bueno, la world print. Y el Final Cut. Va. O sea, 5, si no. Sí, 5. Básicamente, lo resumo muy rápido. Hay 2 versiones con voz en off. Sí, la internacional, que son las que se estrenaron en cines por primera vez. Luego está el world print, que es un copión de trabajo, sí, que no tiene la música de una Vangelis. Una demo, lo que sería una demo, lo que estamos haciendo nosotros. No tiene música de Vangelis, no tiene voz en off y tiene alguna escenilla más. Y después está el Final Cut. No, el Director's Cut. El Director's Cut, que es una versión que no firmó el director, a pesar de su nombre. Solo le pusieron Director's Cut, pero él no está de acuerdo con esa versión, ¿no? Que sí que tiene voz en off. Y tenía la escena del unicornio. Y tiene la escena del unicornio. Y luego está el Final Cut. Que es el que Ridley Scott dice que parece el mejor y la que siempre tuvo que ser así. Que no tiene voz en off. La voz en off es la voz de mítica película o de cine negro en la que el detective... Rollo Chinatown. Sí, que correcto. El detective habla por encima del sonido. O sea, te está narrando lo que está pasando. A mí me parece que le da un carácter muy bueno la película. Pues a mí me parece lamentable esa voz en off, ya te lo digo así. No iba bien con la novela, tío. Es un rollo detectivesco, mola, sí, tío. Pero ¿sabes por qué no me gusta? Porque en ese momento es cuando la voz en off era idea de los productores, porque decían, esto no se entiende, hay que meter una voz conductora para que se entienda. Y en ese momento le dijeron, Harrison Ford, vente aquí que hay que grabar voz en off. Si la escuchas en original, Harrison Ford pone una voz que el tío ni se está creyendo lo que está diciendo, o sea, una voz lamentable, por decirlo así. Sí. Y por, uh-huh. O sea, y por comparártela con otra, la voz de Apocalipsis Now, la que tiene Martin Sheen, que te está narrando su viaje hasta matar a Marlon Brando, le da una patada a eso que lo manda a otro puto planeta, por decirlo así. Es muy fácil. Sí, claro que es fácil, siempre es fácil. ¿Has visto la película por primera vez o en algún momento con voz en off? Porque te da información que no te da la película sin voz en off. Sin esa voz, hay muchas cosas que tú no entiendes. Y vale, una vez que has visto la película con voz en off y tienes esa información, tú la puedes ver otra vez sin voz en off y enterarte de toda la película y que te parezca mejor, porque audiovisualmente es mejor, vale, o porque te lo parece mejor, cada uno ahí tiene su opinión, pero ver la película sin voz en off de primeras es perderte mucha información que es fundamental para entender la película. Y es así, o sea, yo la he visto primero sin voz en off y he odiado esa película durante 10 años y la he vuelto a ver y digo, mira, pues ahora soy capaz de meterme en la película y entender cuáles son, qué piensa Deckard, y eso me hace entender también mucho de su comportamiento y del comportamiento que tiene con los replicantes. Ayer viste con la voz en off, ¿no? Correcto. Vale. Pues no veas el Final Cut, ve la versión que te guste más y ya está. Cada uno. ¿Vosotros os acordáis si la habéis visto con voz en off o sin voz en off? Sí, yo la vi con voz en off y he de reconocer que me gustó personalmente. Yo creo que la vi con voz en off también. Yo sí. Tú sí. Estoy seguro. Alberto, una pregunta. Dime. La película está grabada con un super panorámico enorme. ¿Alguien se ha fijado en eso? Y te lo pregunto a ti como estudioso. ¿Panorámico o cómo me puedes...? A ver, yo tengo una tele ahora mismo bastante buena y grande y tengo unos márgenes arriba y abajo como camiones. Yo creo que es un problema de la peli, o sea, que es rollo del film, que se grababa en formato bastante panorámico para el cine. ¿Tú crees? O sea, ¿no crees que está hecho a posto? No, no sé, es una pregunta, sin malicia. Puede ser que sí, la verdad es que no, pues no te podría responder, la verdad, de manera rotunda. No, vale. Yo apostaría porque hay muchas películas que se graban, sí, acompaña ese formato igual tan estirado, sí. A ver, Tarantino en Los Odiosos 8 utiliza un superpanorámico a posta porque quiere tener más amplitud de campo y que salgan muchas más cosas en pantalla, cosas que pasan en segundo o tercer plano que no estás directamente relacionadas con la acción, pero quiere que se vea. No sé, pero en este caso tampoco tengo esa sensación, ¿sabes? No sé, sin más. ¿Algo que aportar por ahí? Bueno, yo recomiendo la lectura de la novela porque es un concepto totalmente diferente, es una manera de escribir también bastante, no sé, bastante directa y curiosa. Además, no sé, hay como cosas bastante inquietantes de la novela que no aparecen en el libro. Volviendo al tema de la empatía. En el libro, los pocos humanos que quedan, aparte de tener monitorizados todos sus sentimientos y sus sensaciones, ¿no? En plan, bueno, incluso la mujer de Rick Deckard se programa depresiones. O sea, mira, se está jodida la tía. Que se programa joder si lo está. Entonces se conectan como una especie de caja de televisión que se llama la máquina empática. Entonces, en esa máquina empática viven la experiencia, todos conectados como una especie de sitio en el que todos comparten las mismas sensaciones, en el cuerpo de un señor que se llama Mercer. Entonces siempre pasa lo mismo en esa pantalla, ¿no? Mercer va subiendo la cuesta, es un anciano que viste harapos y le tiran piedras y siempre tiene que luchar y subir hasta la cuesta. Entonces es como una especie de sensación compartida que los androides no pueden experimentar. Y eso los hace totalmente diferentes. Y por eso lo de Rick Deckard, porque nunca le sentaba bien conectarse a la máquina esa, ¿sabes? Por eso te daba una sensación extraña. Que no sé si era un humano que no era nada empático o tenía algo de otro, no sé. Pero está muy interesante todo el tema este del mercerismo, ¿sabes? Porque era como que sabía que era como una especie de divinización a Mercer, ¿no? Era como una especie de Cristo del futuro raro. Por el que todos sentían, lo que él sentía conectados a una máquina, ¿sabes? Es como el cristianismo llevado a internet, es como todos sentimos el castigo de Mercer. Al final, lo que consiguieron es que una máquina tenga sentimiento. Bueno, lo reproduce, más bien, no los tiene la propia máquina, lo reproduce las personas que se conectan, ¿no? Es algo así. Sí, es como que todos comparten la experiencia de este tío, ¿no? Entonces comparten su frustración, sus ganas de subir a la cumbre, comparten el dolor de las piedras y todos sienten eso. Que por decirlo así, lo de las piedras es que les golpeaban y sentían el daño, y cuando se desconectaban de la máquina tenían la herida de la piedra, que sangraban, ¿no? Era así. Intensitas, sí, tenían sí. Como... Eso me recordó mucho a Matrix, que la conexión de la máquina va al cerebro y que el cuerpo está ahí en ese mundo y al desconectarse... Psicosomático se llama. Sí, bueno. Joder, también es muy cristiano, ¿cómo se llama el rollo este de las heridas? Estas que se le surgían a los santos. ¿No? Eso sí, es un poco la onda, no sé, acabo de ver esa relación. No, pero... sí, al final esos místicos... No, Lucas, sí. Julio, esos místicos que al final tenían las heridas de los clavos, Santa Teresa de Jesús, sí. Y esta peña. Sí, sí, que se supone que entraban en estados así místicos, de conexión divina. Y escribía movido. Pero después del trance. Ya. Mira, ahora me gustaría preguntaros, ¿cuál es vuestro momento favorito de la película? Difícil pregunta, la verdad. Pues mira, a mí por ejemplo me gustó mucho cuando... ¿Cómo se llama el Howard, tío? Que no me sale el nombre. Roy Batty. Sí, cuando mata a Tyrell, tío. A mí ese momento ahí cuando... Me parece cuando le machaca la cabeza. A ver, eso filosóficamente se puede entender como matar a Dios. Matar a Dios, sí, sí. Matar a Dios no, le hace un over y martel, tío. No, pero es su creador, tío. Es su claro, creador. Es su creador. Y en cierto modo le da la libertad a eso. Eso es pura humanidad, ese acto, diría yo. De eso, matar al Dios y descubrirse como algo absurdo y totalmente libre, que no tiene ningún sentido prefijado. Matar o pai. Bueno, Julio, ¿tu escena favorita? Posiblemente el final, el discurso, aunque sea el cliché. Que sepas que es el cliché. Que sepas que has elegido el cliché, gracias. Pues eso, que no. Pero gracias. La tuya, Dan. Pues no sabré decirlo, pero me gusta cuando sobrevuela la ciudad y llega al edificio, ¿sabes? Me gusta esa escena mucho. A la pirámide. El anuncio de la japonesa, a mí esa escena me fascina. Me gusta cuando sobrevuela, cuando llega sobrevolando. El anuncio de la japonesa, no sé si es de Coca-Cola, de qué. Sí, es que esos efectos, ves cualquier película de Hollywood hoy que te lo hacen en CGI, lo ves de puta madre, pero ves las maquetas estas y esto no va a envejecer porque está que te cagas como está hecho. A ver, hay cosas y cosas. Me parece un mundo muy así, muy, muy, muy, no sé, eso, muy retrofuturista, muy agradable. Y Alberto, ¿qué tal? No sé, puedes llegar. Yo no puedo decir mi escena preferida, ¿o qué? Sí, sí, espera. Nada. Noel, ¿tu escena favorita? Nada, yo iba. A ver, para salir del cliché, que yo creo que es básicamente todos pensamos que esa escena es muy buena, la del final. Una escena que me aportó mucha información y esta vez que la vi con voz en off me resultó muy interesante la película es el test boy cam que le hace a Rachel la primera vez que llega junto a Tyrell y la conversación que sí, tiene que con es, Tyrell. Es el principio de la película casi, ¿no? No, sí, al principio es a otro replicante. Es a otro, vale. Es a otro, pero bueno, es bastante el principio de la película. Sí. Porque le aporta mucha información de lo que va a pasar después y de cómo es la situación con los replicantes. No sé, me parece interesante. Eso es una cosa muy curiosa porque la entrevista con Rachel con el test de Boykampf, eso es una de las cosas que está calcado igual de la novela. O sea, las preguntas son las mismas. O sea, eso todo es Philip K. Dick, por decirlo así, esa escena. ¿Qué ibas a decir, Aldán? No me acuerdo, pero es el test Boykampf separado. Boykampf. Es uno que y luego fue revisado por otro, o sea, es un sistema complejo, ¿no? Sí, creo que en la novela contaban que el que creó este test fueron los rusos, no los americanos. No hay rusos en la película. En la novela sí. Con lo que le gusta a los rusos a Philip. Le iba a preguntar a Alberto qué tal jugando el Fallout, porque es un juego que al fin y al cabo absorbe totalmente, como toda la ciencia ficción posterior, y esto viene un poco acorde para hablar del legado de Philip, porque principalmente es quien genera todo este mundo. O sea, que como empapado toda la puta ciencia ficción posterior y sobre todo, sí. Precisamente encarnado en el Fallout. En el Fallout, sí, totalmente. Ahí, sí. Total. Sí, sí. Hay una especie de sintéticos, ¿no? Se plantea el dilema con los robots. Comentamos lo último. Bueno, comentando que ahora estuvimos hablando de Blade Runner, como no, hace poco se hizo una secuela, no sé si la habréis visto aquí todos. No. Sí. No. Solo Alberto la ha visto. Yo también. Julio Aldán no la habéis visto, ¿no? No, no la han visto, han dicho no, que no. Yo no la he visto. Y Alberto, no, que... podéis hablar, sin problema, no, de ello. No, no, no hacemos spoilers. Y Alberto... No, no, me da igual, me da exactamente lo mismo. Y es, Alberto, ¿tú qué piensas de la secuela? ¿Crees que es digna de la primera? Creo que plantea algunas partes sí que me son muy curiosas estéticamente, sí que estéticamente me parece que es apropiada. Y bueno, después me parece que han recurrido pues a Ryan Gosling, que es un actor comercial, para hacerla más atractiva, ¿no? Un poco, para que llame un poco más. No se han arriesgado ahí a un actor un poco más, digamos, no tan conocido, para ver si le da una interpretación un poco más distinta, ¿no? Tal vez. Pero bueno, está bien, el tío es frío. En general, digamos, la película no me ha entusiasmado, pero me parece que bueno, que ha sido una secuela digna. Noel. Bueno, sobre la elección de Ryan Sosainas Gosling, como le gusta llamarlo a algún amigo. Nada, decir que, claro, no es menos comercial que Harrison Ford en su momento. Sí, lo había petado ya con Star Wars y con Indiana. O sea que buscaban exactamente lo mismo en este caso. Pero más allá de eso, hablando de la película, a pesar de ser digital, es muy bonita la película. A mí me encantó visualmente, me pareció preciosa. Pero sí que es verdad que en argumento y en profundidad se queda un poco atrás con respecto a la primera. Bueno, yo opino que es una de las mayores decepciones que he podido ver en una pantalla de cine, porque cuando se salió el primer tráiler yo no tenía ninguna expectativa. Wow. Pero ya fueron salir las críticas y esto ya decían, esto es una obra maestra, incluso supera a la primera. Incluso vi una crítica de dos críticos de cine en un canal de YouTube que yo sigo, me parece bien su criterio, y eso es lo que dijeron, obra maestra y en algunas partes supera la primera. Voy a ver la película aquí con Noel, acaba y veo una película larga, con escenas que me parecen un auténtico coñazo y partes que joden el concepto de la primera. Sí que es verdad que lo joden. No vamos a hacer spoilers, pero lo joden. Pues vaya, para ir a verla, ¿no? Es digna de ver, ¿eh? Pero bueno. O sea, yo después de lo que acaba de decir Pablo, muchas ganas no me quedan a ver la película. Os voy a hacer un resumen, ¿vale? Pablo está hecho un hater. Las opiniones de Pablo, moderadas. Es hater de mi opinión, tío. No, eres tú el hater. Sí, bueno. pues mira, para que sepa, mira, mi ilusión de hacer esto con vosotros es saber vuestra opinión, ya sea buena o mala. Por eso me encanta hacer ahora esto con vosotros, hacer este podcast. A mí como experiencia me ha encantado. Y lo mismo. Ojalá podamos hacerlo sobre otros temas y que esto vaya para sí, allá. Sí. Y esto ha sido todo. Nos despedimos hasta el siguiente podcast. Espero que lo hayáis disfrutado. Y me despido de mis invitados. Opi. Chao. Pablo. Chao. Julio. Hasta luego. Y Aldán. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente podcast. Las músicas que han sonado por aquí han sido creadas por Anonymous 420 y Daniel Birch bajo las licencias Creative Commons.